con mi radio. América, América Andina. Con la buena programación y la mejor América, música. América Andina. FM. Preparamos para ti nuestra mejor selección de canciones, llevándote en un viaje imaginario por la América Morena. América Andina FM, la expresión de los Andes. Disfruta de nuestra variada programación las 24 horas del día. América Andina FM, el portal más latinoamericano del mundo. América Andina FM, la expresión de los Andes. Eterna de otro. América Andina FM, la expresión de los Andes. Dime quién te tiene en sus brazos. miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios, no dijiste, mujer, que eras ajena, y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Andina FM, el portal más latinoamericano del mundo. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como América Andina FM. Síguenos e infórmate en tiempo real. Participa de nuestro top de la semana. Todos los domingos ingresa a nuestro portal americandinafm.com y apoya a tu artista favorito. Tú eliges la canción destacada de la semana. América Andina FM, el portal más latinoamericano del mundo.